las rubias bajo un cielo brillante son rubias desnudas por un campo de trigo. Se ríen las rubias, el rebaño de tu nacía. Jamás las toco.